mucho a su marido, pero era cuando estaba vivo, que ella decía que lo quería. Había una mujer que decía que quería mucho a su marido, pero era cuando estaba vivo, que ella decía que lo quería. Cuando el marido se murió, ella lloraba noche y día, pero era por hipocresía, porque el luto no le cargó. Cuando el marido se murió, ella lloraba noche y día, pero era por hipocresía, porque el luto no le cargó. Oye, ¿y el de la vida? Se pasaron las nueve noches y ella luto no cargó. Pasaba era con un berroche hasta que de nuevo se casó. Se pasaron las nueve noches y ella luto no cargó. Pasaba era con un berroche hasta que de nuevo se casó. Como de nuevo estaba casada, la viuda cogió otro camino. Del difunto no se acordaba porque ya tenía otro marido. ¡Pobre Venejo! ¡Wow!